Bueno, mi nombre es Nora Saldúa y yo pertenezco a la Comisión por la Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata, donde pedimos justicia por 8 compañeros militantes del Partido Socialista de los Trabajadores que fueron asesinados entre el 4 y el 5 de septiembre del 75. Y hoy en la plaza recordamos a 2 compañeros trabajadores de Propulsora Siderúrgica de la ciudad de La Plata, precisamente de Ensenada, que el 12 de diciembre del 75 fueron secuestrados de sus domicilios y aparecieron acribillados, e inclusive algunos de ellos le pusieron una bomba entre sus manos para que volara por los aires, para una demostración de que eran capaces de hacer. ¿Por qué digo que eran capaces de hacer? Porque estos dirigentes sindicales, Carlos Scafidi, era militante del Partido Socialista de los Trabajadores, y el Pampa de la Turi era militante del PRT. Ambos tenían algo en común, que eran delegados de los compañeros de la Propulsora Siderúrgica. Esos delegados, esa representación, esa comisión, representaba a sus compañeros y luchaba contra una nueva dirección, que esa nueva dirección se basara en la democracia obrera, una nueva dirección que no transara con la patronal, una nueva dirección en la cual no le quitaran las conquistas ya tenidas a los trabajadores. Esa nueva dirección, evidentemente, se anteponía a quienes estaban en ese momento como parte de la UON, que era Diegues, y Calabró, que era parte también de la UON, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cómo buscaron la manera de terminar, porque estamos hablando de una fábrica, pero había toda una coordinadora en esa zona donde estaba organizándose y donde formaban parte de un nuevo proceso que eran los nuevos surgimientos de delegados. Los secuestraron, los dinamitaron y quisieron demostrar de que así se termina todo aquel que se oponga. ¿Qué tuvieron que hacer después? Tuvieron que enfrentar a cientos de compañeros que dejaron la fábrica, se decretó un paro general, inclusive compañeros de otras fábricas que acompañaron el velatorio de estos 2 compañeros, sobre todo de Scafidi, porque Teraturi fue velado en La Pampa. Digo este hecho porque esa nueva dirección que iba surgiendo, la intentaron borrar a través de los grupos parapoliciales que estaban en ese momento actuando en el gobierno peronista, que fue la antesala de lo que fue el golpe militar y después con el golpe militar. Teniendo esas experiencias y marcando de esas experiencias, nos van a permitir no solamente el surgimiento de nuevas direcciones, sino estar preparados para evitar estas nuevas cuestiones, es decir, estos nuevos secuestros, estas nuevas políticas de aniquilamiento. Por eso el recordar a Carlos de la Turi y a Carlos Scafidi hoy en día es recordar a esa nueva militancia, a esas nuevas direcciones que dieron todo para que los compañeros tuvieran nuevos dirigentes. Y terminaron asesinados por estas bandas que en ese momento actuaban, que eran de la AAA CNU. Muchísimas gracias, Nora. Este informe sale de la ronda de los jueves y enriquecedor, por suerte. Muchísimas gracias, Nora.